Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos nuevamente aquí, juntémonos en la casa, una edición más. Y después de celebrar el día de ayer los 21 años de nuestro conjunto de cámara, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues desde la creación de este conjunto de cámara, ayer propició, ¿no?, esta noche de gala con el Ballet Metropolitano y el grupo Quimera. Nosotros felices realmente y enviamos un abrazo, un saludo fraterno a nuestros compañeros del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:01 a.m. Qué grato nuevamente estar con ustedes hoy, miércoles 13 de mayo. Este es nuestro programa 86, correspondiente al año 2015. Qué bueno, cómo pasa el tiempo, ¿no? Gracias, Andrés Viracocha, buenos días. Y vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con un personaje quiteño. Él viene desde Quito Eterno. Ya algún momento estuvo con nosotros en nuestro programa. Se trata de Edison Andrés López. Y como ustedes saben, la Fundación Quito Eterno tiene una extensa trayectoria ya. Parece que fue ayer cuando iniciaron, pero no solamente por el tiempo, sino además por la trascendencia que ha tenido el trabajo de Quito Eterno en el campo investigativo, en el campo artístico, de recuperación histórica, en fin. La verdad es que Quito Eterno tiene una tarea respetabilísima dentro de la cultura de nuestra ciudad, y eso pues se lo reconocemos. Edison, buenos días, qué grato recibirte nuevamente en mi programa. Igualmente, muchas gracias, muy buenos días con todos. Bueno, cuéntame, yo estaba haciendo memoria un poquito. La vez anterior que me visitaste, viniste como el personaje de un artesano de ese Quito de antaño, ¿recuerdas tú? Sí, un personaje del siglo XVII que tuvo mucha trascendencia en aquellos tiempos, pero como sabemos, quizás su obra ya no se ve y por eso ya no se lo reconoce. Y además no se firmaba en aquellos tiempos las obras, entonces por eso quedó en el anonimato, a pesar de su importancia para la ciudad y también para muchas veces para el país, porque su obra todavía está ahí. ¿Tenía nombre el personaje de tu artesano? ¿Quién eras? Es un Francisco Morocho. Francisco Morocho, sí. ¿Que sabes si existió realmente o el personaje? Bueno, sabemos que sí existió. ¿Pero existió un Francisco Morocho o lo asimilaste tú? De hecho existió, porque para poder hacerlo tuve que investigar, buscar datos y empezar a leer mucho sobre esto, porque si no estaría especulando, y si busco un personaje histórico tengo que buscar en la base. Así es. Y sí existió, pero quizá no tuvo mucha importancia, pero no tuvo quizá esa fuerza que tuvieron otros maestros en esos tiempos. Y este Francisco Morocho, este artesano, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus obras? Él era un tallador en madera. Tallador. Y también encontré que era maestro de obra, que significaba reunir a grupos de gente para la construcción de las iglesias. Tenía mucho trabajo porque he leído también, él como parte de pago pidió ser enterrado en una iglesia. Y me demuestra que era una persona demasiado católica en esos tiempos. Y de pronto el hecho de que se haya enterrado una iglesia, a lo mejor para este artesano era un hecho de honor, por ejemplo. De hecho, para toda la gente. En esa época era el privilegio, y cuando no era, no se podía, la gente se la enterraba fuera, dentro de las casas, o si no era católico, cerca del palacio de lo que ahora sería la Asamblea Nacional, ya que ahí estaba un rollo picota colonial, donde la gente se enterraba cuando no era católica, y era como en esos tiempos lo menos adecuado, menos prestigioso para la ciudad. Han llegado hasta la vergüenza, sabemos, ¿no? Exacto. Sea, vergonzoso, claro. Es, imagínense, en esos tiempos ustedes ser enterrados en un lugar de poco prestigio para la ciudad. No era nada bonito tampoco. Claro que sí. Bueno, yo me alegro mucho de este reencuentro con Edison Andrés. Y él viene hoy a compartir con nosotros un nuevo proyecto. Porque Quito Eterno, quienes lo conforman, no se quedan quietos nunca. Nunca. Acaban un proyecto, comienzan el otro. Y sabes, yo inclusive siento que Edison Andrés López ha crecido como personaje y como un, digamos, protagonista de la cultura de Quito. Te siento más asentado, más seguro de ti, qué bueno. Es que las cosas cambian y cada vez me apasiono más por lo que hago. En un inicio, como todos, siempre nos ponemos nerviosos y nunca nos va a salir bien las cosas. Pero uno le va agarrando mucho amor a lo que hace y todo es natural y es también bonito descubrir nuevas cosas. La gente mismo cuando se enamora de las cosas que hace, creo que quizás es la mayor gratitud que alguien puede tener en esto, en estas cosas, ¿no? Qué bueno, me alegra mucho poder sentir esa pasión que tienes por lo que haces, Edison. Coméntanos, ¿cuál es el proyecto que en este momento queremos difundir? De hecho, el proyecto no es reciente, ya lo llevamos haciendo ya. Esa es la segunda ocasión que lo hacemos. Así es. Este proyecto se llama el Enrédate Cultura, que es una invitación a los distintos museos, centros culturales que deseen asociarse en red, compartir sus experiencias, su trabajo. El Enrédate Cultura empezó ayer. Estamos trabajando mediante una metodología que se llama el Taller Circo, que significa el centro itinerante de redes colaborativas, en el cual se reúnen las distintas instituciones vinculadas a la cultura, y la cultura, el arte, centros culturales, e intercambian desde sus diversos sectores culturales sus experiencias, para así poder desarrollar nuevos productos, trabajar en red. Todo esto está hecho en la metodología Circo, que es un sistema lúdico de vincular los distintos espacios y sectores culturales a la vez. Contamos con la presencia de un doctor en ingeniería industrial que estudió en la Escuela Politécnica de Cataluña, que se llama Cristian Figueroa, que está dirigiendo este taller a los distintos espacios culturales o grupos culturales. Edison, se habla y se conoce que lo lúdico, el juego, pues es parte fundamental en la vida de los seres humanos y además una herramienta fundamental en el aprendizaje de distintas cosas, más aún si estamos hablando de este campo cultural. Exacto, más que todo es de una manera muy lúdica tratar de conectarnos y tratar de, ¿cómo decirlo? Compenetrarnos con las personas para poder encontrar experiencias que nos ayuden a relacionarnos, porque a veces, muchas veces, uno en una conversación formal, la gente no se puede asociar, pero mediante esta metodología que propone el Taller Circo, lo tratamos de hacer y tratamos de vincular los distintos espacios culturales de la ciudad y crear nuevas redes, porque a veces uno no sabe qué producto tenga la otra persona o qué espacio cultural tenga, y tratamos de hacerlo mediante esta metodología que la está proponiendo Quito Eterno y el CIMIC, que es el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales. ¿Cuál sería la invitación a nuestro público, Edison? Les invitamos a que vengan a este taller. Es un taller que promueve, como les estaba diciendo, el conocer los distintos espacios, sectores culturales, centros culturales, museos, artistas. Les invitamos a que vengan a este taller para que puedan también dar sus puntos de vista, conocer nuevas redes, asociarse. También es para personas particulares si desean conocer lo que es la cultura o lo que son los trabajos en centros culturales, museos. Les hacemos una invitación a este taller. ¿A qué hora va a iniciar el taller y dónde va a ser? El taller es en el antiguo Círculo Militar, en el Centro Histórico, en la Venezuela y Mejía. empieza a las 9 de la mañana y se acaba a la 1 de la tarde. Es desde, empezó ayer día martes y termina el día sábado. Y lo hace Quito Eterno y el CIMIC. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros Edison Andrés López. Y como ya lo hemos escuchado, aparte, pues él es un integrante de la Fundación Quito Eterno. También tiene un personaje dentro de la Fundación. Y ahora vinculado también en esto de ser gestor cultural, de ser promotor cultural dentro del proyecto Enrédate Cultura, como bien lo ha dicho, y es el segundo año. La segunda ocasión. La segunda ocasión, sí, ¿no? Sí. Es la segunda edición que se hace. Y pues, la verdad, nosotros estamos complacidos del trabajo que realiza Quito Eterno. Queremos agradecer a Edison su presencia en nuestro programa la mañana de hoy. Y les recordamos a ustedes que este taller cultural se realizará en el antiguo Círculo Militar, sí, en la calle Venezuela y Mejía, de 9 a 1 de la tarde hasta el día sábado. Lo que les iba a decir, si quieren contactarse, los números son el 22 89 506, o pueden ingresar a la página de Facebook de Quito Eterno o al CIMIC, Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, para mayor información. Este es el segundo día del taller, así que los cupos también son un poco limitados, así que los invitamos para que vengan y conozcan qué es este sistema, que el primer taller lo realizamos en el año 2013 y este es el segundo año que se está haciendo esto. Y Mil gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Edison, un abrazo para todos quienes hacen Quito Eterno, uno especial para ti que nos acompañes esta mañana. Muchas gracias. 9:15 y para el día de hoy hemos seleccionado música de los años 70 y 80, pero vamos a oír mucha música ecuatoriana. La Pandilla, Estoy Llorando. Brazos, nada sentía. El amor que alimentabas se te moría. No era más que una rutina, mi fantasía. Poco a poco se esfumaba nuestra alegría. Y solo había un corazón que gemía su dolor. Maldición, qué dolor. Dar amor sin ser amado, yo no quería. Yo no quería. Darte un poco más de tiempo, ¿de qué valía? Qué valía. Ya mi instinto me gritaba que no eras mía. Y es mejor decir adiós si no hay nada en un patio. Maldición, estoy llorando, mis lágrimas rodando. Nada puedo hacer. Mi amor, me cuesta el aceptarlo. No, no puede ser. Yo siempre me imaginaba lo que dirías. ¿Qué dirías? Piensas que ni sospechaba que me mentías. Me mentías. ¿Cuántas veces me irritabas con tu ironía? Pienso que tal vez fue todo por culpa mía. Y es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo. Es mejor. es mejor. Maldiciones estoy llorando, mis lágrimas rodando, nada puedo hacer. Mi amor has pisoteado, me cuesta el aceptarlo, no, no puede ser. La ignorancia es como un profundo sueño en el que uno sueña que todavía está despierto. Es una enfermedad de la humanidad. El alma humana se olvida quién es y a quién pertenece, y empieza a actuar por instintos y no por valores. Hoy es el tiempo de despertar la conciencia del alma. Es el tiempo de disfrutar de los poderes del alma que cada ser lleva grabado por siempre. Amigas, amigos, tenemos algunas actividades que compartir con ustedes. Desde el Instituto de Desarrollo Humano nos ha llegado un boletín de prensa invitándonos al segundo módulo, Taller de Cocina Vegetariana Andina. Hoy que el tema patrimonial es uno de los fundamentos fundamentales dentro de nuestra cultura, pues queremos decirles que hablar de comida vegetariana andina, precisamente, es hablar de productos nuestros. Aprender a alimentarse, nutrirse, sentirse bien, debería ser una constante respecto al natural acto de comer, ¿cierto? Entonces, por esta razón, aprender a cocinar comida vegetariana, pero utilizando los alimentos andinos, como por ejemplo la quinoa, la chía, los chochos, el amaranto, es decir, productos ricos en proteínas, en fibra natural, en vitaminas, omega 3, 6, calcio, complejo E, magnesio, entre otros, nos ayudará realmente a tener una nutrición sana, basada en la sabiduría ancestral aplicada a la vida actual. Entonces, la experta en este tipo de comida, además de ser una investigadora gastronómica en alimentos andinos, es Sonia Tipán, que ya nos ha acompañado también acá en nuestro programa. Este segundo módulo del Taller de Cocina Vegetariana Andina se llevará a cabo el día sábado 23 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la sala de conferencias de la sede del Instituto de Desarrollo Humano. Está ubicado en la avenida 9 de octubre, N2447, entre Veintimilla y la calle Cordero. Por otro lado, amigas, amigos, queremos recordarles a ustedes que la exposición Mirada entre Texturas, pues estará hasta el 30 de mayo, permanecerá abierta hasta el 30 de mayo, en el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el área de la mujer. Y por otro lado, el día de hoy es miércoles, ¿cierto? Mañana jueves 14 de mayo, a las 9 de la mañana se inaugura el noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil, Vive la Ciencia Ecuador. Se realizará esto en el Aula Benjamín Carrión desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Son jornadas largas realmente. Para el día viernes 15 de mayo, de 9 a 19 horas, en la sala de Metro Aguilera Malta. Y para el día sábado 16, de 9 a 19 horas, este día va a ser dedicado a los niños, a las niñas, adolescentes y sus exposiciones, publicando sus investigaciones en el Aula Benjamín Carrión. Entrada libre, amigas, amigos, todo esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9 de la mañana con 22 minutos. Y quiero dar la más cordial bienvenida a Daniela Moina. Hola, buenos días. Buenos días, Daniela, bienvenida. Qué gusto conocerte. Bueno, les voy a comentar algo. Daniela viene desde SIGRA, así se llama, SIGRA Comunicaciones. La SIGRA Comunicaciones. Que resulta como novedoso desde el nombre, ¿no? La SIGRA. Y miren ustedes, la SIGRA Comunicaciones es una agencia, como su nombre lo indica, de comunicaciones. Lo que nos interesa ahora es que Daniela nos comente y nos cuente cómo nace este emprendimiento, ¿no? Cómo, de dónde nace esta iniciativa de crear una agencia de comunicaciones. Quisiéramos saber a qué se dedica esta agencia y por qué SIGRA, ¿no? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Estoy muy, muy contenta de estar acá. Empecemos por el nombre. Sí, es como llamativo. Tenemos entendido que la SIGRA, ¿no?, es un bolsito en el que básicamente nuestros indígenas llevaban las semillas para sembrar los granos. Entonces, ese fue el concepto que yo tomé, ¿no? El de la SIGRA, el de llevar algo para sembrar, el de sembrar ideas, el de sembrar estrategias de comunicación, obviamente apegado a lo que es el arte. Te cuento que yo esta iniciativa la tuve hace como unos 7 años cuando estaba en la universidad. ¿Tú eres comunicador? Yo soy licenciada en comunicación, salida de la FACSO y además soy bailarina. ¡Ay, qué bonito! Ya, entonces, siempre estuvo como esa dicotomía, esa dualidad del arte y la comunicación. Y siempre tuve la idea de juntar las dos cosas en algo que pueda aportar para estos dos temas, ¿no? Y de ahí fue que yo ya tenía incluso el nombre pensado hace, cuando estaba creo en quinto semestre. Es decir, ya había esa inquietud anterior, ¿no? Ajá. Y bueno, yo luego trabajé en periódicos, estaba igual en áreas de espectáculo y cultura, pero siempre estaba yo con esa idea. Así que me decidí, fue cuestión de armar las cosas, hacer un poco de papeles, y dije ya. Empecé con el proyecto Ruta hace poco. Y estuvimos incluso aquí con una entrevista con Sofía. Y bueno, ahí estamos en el camino. Qué bien, qué bien. La SIGRA, o una agencia de comunicación. Bueno, y en este tiempo, ¿desde qué tiempo, digamos, está ya consolidado el proyecto? ¿Ya desde qué tiempo está funcionando la agencia? Desde este año. Inició en el 2015. Y nos puedes dar así un recorrido breve. ¿Con quiénes has trabajado? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Ya, la experiencia súper, súper interesante, súper enriquecedora. Bueno, como te conté, estábamos con el proyecto Ruta, que se terminó en abril. Uh-huh. Estuvimos entre marzo y abril. Ese fue con el que arrancamos, básicamente, ¿no? Ya. Con Movimiento Centrífuga, que estuvimos haciendo gira de medios, que estuvimos haciendo los boletines, el acompañamiento, la inauguración. Entonces, para mí súper enriquecedor, ¿no? Porque como era un proyecto de danza, y además yo también soy bailarina, entonces yo me quedaba igual escuchando las entrevistas y lo que decían. Y yo aportaba también o nos contábamos cosas. Entonces, compartir este tipo de temas afines es súper enriquecedor, ¿no? Vas agrandando tu bagaje de conocimientos y de ideas. Entonces, a mí me encanta trabajar con artistas, además. Qué bien. ¿Cuáles son los próximos pasos de la SIGRA Comunicación? Ya, estamos por concretar un par de proyectos que, bueno, mientras no se concreten, no los puedo mencionar, pero sí está por ahí algo de música tradicional, igual algo de danza por ahí. Entonces estamos como en las conversaciones. Cabe destacar que este mundo del arte es como complejo también, ¿no? Y mi idea, por ejemplo, es implantar que la comunicación es importante en el arte. Los medios de comunicación son muy importantes. Y los medios son una plataforma súper primordial, diría yo, para dar a conocer un trabajo. Entonces, tenemos una pequeña problemática, que es que, por ejemplo, el artista te dice, bueno, no importa, yo mi arte no se vende, o yo no necesito, o yo por ahí tengo un pana en la radio y me ayuda. Entonces estamos también en la onda también como de mostrarles la importancia de que un profesional maneje esta cuestión de la comunicación, qué es lo que tienes que decir, el cómo tienes que decirlo, cómo tienes que dirigirte al público, cómo manejar una entrevista, la información exacta que tienes que entregar para básicamente venderte a un medio, para que es súper importante. Y hoy más que nunca, que las redes sociales ciertamente se han vuelto en difusor, y tú también eres con nosotros, claro que sí, Beatriz Tostel. Daniela, muy